Se trata de Paula Acunzo, ella es fotógrafa, fotoperiodista en realidad, y es corresponsal internacional, a quien ya estáis saludando. Buenas tardes, Paula. Marisel Vino te saluda para Tu Tiempo, hola, Mujer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Dónde estás en este momento? Casi en Plaza de Mayo. Ah, bueno. Te envidio porque realmente me gustaría estar allí. Estábamos viendo toda la fiesta popular y eso, la verdad que te llena los ojos. Queríamos conocer un poco de tu historia profesional, saber cómo fue que llegaste al fotoperiodismo profesional y por qué. ¿Por qué el fotoperiodismo, Paula? Bueno, en realidad mi primer carrera fue abogacía. Yo hice toda mi carrera, me gradué, me recibí y ejercí con un periodo muy corto, pero durante mi último periodo de estudio, sí. Yo me interesé mucho por la fotografía, comencé a realizar varios viajes y bueno, ahí me encontré con una forma de expresión que me pareció muy atractiva y a partir de ese momento comencé a estudiar fotografía. Y a través del tiempo me fui hallando más con el fotoperiodismo. Terminé dejando la abogacía porque efectivamente creía que hacía más justicia y ayudaba más a la gente a través de la fotografía y mis historias que con la justicia o el sistema que tenemos judicial actual. Y bueno, y después con el tiempo me fui especializando en zonas de conflicto y bueno, tratando de hacer ensayos y contando distintas historias sobre, no sé, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, he viajado a Afganistán y he mostrado el conflicto, estuve dos veces en Haití. Sí. Bueno, el año pasado también hice toda la cobertura de África Central, así que, bueno, nada, me fui especializando y mi última cobertura, que de la cual volví hace unos días, es del conflicto que se está suscitando en este momento en Chile. En Chile, sí. Ese trabajo que vos nos relatás en territorios rebeldes y de crisis humanitarias es realmente un trabajo muy peligroso. ¿Cómo lo llevas adelante vos? ¿Vas sola? ¿Cómo intervenís allí en esas zonas tan peligrosas? Bueno, a veces sí voy sola, he cubierto durante bastante tiempo sola. A veces en algunas misiones particulares tengo compañeros. Sí. Y bueno, en mi última misión en Chile tuve a mi compañero, que es mi compañero. Sí. Y bueno, hay una corresponsal amiga de Chile, que es la mejor corresponsal de Chile. Y bueno, trabajamos más o menos los tres juntos, sobre todo porque bueno, ella conocía más el territorio y nos podía dar una deferencia y orientarnos, sobre todo bueno, porque la situación en este momento de Chile es bastante complicada y hostil. Sí. Y ella estaba desde el primer día del 18 de octubre, así que ella nos ayudó. Pero bueno, depende de las circunstancias, a veces trabajo solo o con un compañero. ¿Cuánto hace que estás entonces en el periodismo internacional? Hace casi 10 años. 10 años, mucho tiempo. ¿Vos trabajás para alguna agencia o sos una trabajadora independiente? En este momento soy freelancer, trabajo en forma independiente. Bien, bien, muy bien. Estabas mencionando recién tu última cobertura en nuestro país hermano de Chile y sabemos que no la estuviste pasando muy bien allí. ¿Querés contarnos un poco todo lo que viviste? Sí, o sea, quiero dar una pequeña síntesis del trasfondo como para que se entienda. Los hermanos y hermanas chilenos y chilenos están hace prácticamente 53, 54 días, no me acuerdo exacto, en una revuelta debido a que están exigiendo una reforma, una asamblea constituyente que sea inclusiva, o sea, que incorpore a los sectores populares de la sociedad y que se reforme la constitución, que es altamente injusta. Ellos desde el momento de la dictadura hasta el día de hoy no tuvieron ningún tipo de reforma constitucional. Sí. Y desde ese momento, desde el 18 de octubre, el Estado se ha encargado de todas las maneras posibles tratar de aniquilar a la gente a través de represiones salvajes y de herramientas químicas de toda índole. O sea, tuvieron desde el balines, lanzamiento de los hidrantes con ácido muriático, cal, soda cáustica. Cuando ya no pudieron hacer eso y no era suficiente, el pueblo seguía resistiendo, te tiran la lacrimógena en la cara, la cual hemos visto que desmayaban o mataban a la gente delante de nosotros, porque te imaginas que viene como a 200 kilómetros por hora. Hemos fotografiado también que tiran un gas verde que aparentemente fue declarado un neurotóxico. Es realmente desgarradora la situación y el pueblo se convoca todos los días en la Plaza de la Dignidad, por lo menos yo cubrí en Santiago, sé que están en otras zonas, para tratar de resistir. Y bueno, y finalmente cuando nada de eso es suficiente, vienen los facos, que son los carabineros y carabineras, y bueno, se muelen a palo directamente, o sea, no hay distinción entre prensa, entre la gente, de manera desproporcional, porque no es como una contención para tratar de desalojar la plaza, sino que es una represión animal, donde hemos visto que ahorcan a la gente y la tiran entre seis al piso reventando las patadas, a las chicas las retienen ilegalmente, las desnudan, las hacen hacer sentadillas desnudas, las humillan, las tocan, las violan. La situación es desgarradora. Y en toda esa circunstancia, hace 4 días que volví de Chile, de Santiago, y bueno, en el proceso de cubrir frente a la primera línea, que es la primera línea que contiene la represión para que el resto de las personas puedan manifestarse un poco más, comillas, tranquilo, bueno, sí, me han pasado de todo, desde el primer día llegar y pegarme un palazo en la cara y tirarme el hidrante específicamente con cal a mí, y desde ese día llamarme términos peyorativos como mujer, de lo cual me identificaron desde ese momento hasta que me fui, todo constantemente hacer mi inteligencia para probar mi posición, lo cual no había mucho que probar porque yo estoy a favor del pueblo. Claro. Pero bueno, me insistían con la obediencia de vida, con que hacían lo que tenían que lo que correspondía. Bueno, después unas noches me tiraron un perdigonazo en el tobillo derecho, todavía tengo la marca, y de nuevo con el peyorativo hacia la mujer. Bueno, y el día número 8 directamente nos pidieron que nos retiramos, estábamos con mi compañero, y cuando yo me volteé un poco de costado para avanzar, me reventaron a palazos en la espalda y en la pierna. Y bueno, nada, la verdad que fue un poco la situación de impotencia, y por más de que uno esté preparado y sepa que puede pasar ese tipo de cosas, eso no quita que sea injusto, le duela o, bueno, no sé, manifieste en ese momento, porque encima al tener que sacarme las herramientas de trabajo, que tenemos nuestras máscaras y demás, es como que tuve que aspirar todo los gases y me puse toda roja, y cuando encima uno llora es peor porque se activan peores los gases, entonces fue una situación realmente dolorosa. No obstante a eso, de todas maneras, como a las 2 horas, que un poco, nada, como que había pasado la tensión, estaba muy dolorida, salimos igual y estuvimos hasta último momento con el pueblo fotografiando cómo lo reprimían a la noche. Te escuchaba atentamente, la verdad que una cree que estas cosas no suceden más que en las películas, ¿no? Pero estamos viendo, lamentablemente, desde hace ya un tiempo, todas las atrocidades que se están cometiendo en los pueblos hermanos, tanto en Chile como en Bolivia, y me quería poner en tu lugar cuando viviste todas estas experiencias tan, tan terribles, y cómo te parás después para seguir trabajando, digo, porque es muy duro, es muy traumático, es muy doloroso, y aparte pienso que en algún momento tenés que tener mucho miedo. Mira, ese mismo día terminamos de comprobar, mi compañero se terminó de comprobar y se enojó, bueno, y gritó porque se hizo viral el video de una compañera que filmó ese momento porque le parecía muy injusto y creía que era necesario denunciarla, que no había libertad de expresión y de pensamiento. Claro. Y bueno, se enojó y bueno, efectivamente la violencia era ejercida un poco mucho más por ser mujer. Claro. Que por ser prensa. Sin y duda. Bueno, sí, a veces uno tiene miedo, está cansado, pero yo sigo porque tengo la profunda convicción de, bueno, en este caso, en el caso de sostener al pueblo. Si el pueblo está hace 50 días aguantando eso, yo tenía mi obligación ética como periodista de estar resistiendo al lado del pueblo, sobre todo porque siento que hay un gran cerco mediático, que los medios sí. Hegemónicos de Chile no quieren narrar esto, pasan telenovelas todo el día, quieren transformarlo como un hecho menor. Y porque en Argentina, por ejemplo, hace varios días que ya no se hace mención. Exacto. O se pasa muy por arriba, y creo que es importante constantemente tener presente al pueblo chileno, que ya que está prácticamente al lado de nosotros. Sí, tal cual. Y que la gente también se está exponiendo. No, porque cuando duda. Muchas veces los medios no quieren, salen con el teléfono a mostrar. Sí, yo decía, por suerte está esto hoy de las redes sociales, un poco tomando esto que vos decís de que los medios, los grandes medios, sin duda que los de Chile están siendo censurados, pero digo, ¿qué pasa con los medios de nuestro país que tampoco informan? Hace días ya enteros que no se sabe, no se habla más de lo que pasa en Chile ni de lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, cuando sabemos que la represión hacia el pueblo continúa, como vos bien lo comentabas. Esto, ¿no?, del cerco mediático que ocurre en los países hermanos, pero que ocurre en nuestro país también. Digo, por suerte están las redes, están las posibilidades de informar a través de ellas, de subir videos, audios, fotos como las que haces vos, que son, más allá de la calidad profesional que tienen, son terribles cuando vemos todos los testimonios que vos nos ofreces a través de las fotos. Y digo, sí, esa cuestión del cerco mediático es muy profunda también en estos momentos. Sí, y no solo eso, obviamente por la celeridad que requiere hoy la comunicación, también es como que en Argentina en particular la agenda se fue derivando hacia específicamente el acto de hoy, que para claro. nosotros personalmente es una alegría inmensa, lo sí, viví sí. junto al pueblo que estaba presente prácticamente llorando y emocionada en la calle, fotografiando, sí. bueno, junto a la gente. Pero sí, es muy importante que la gente insista en seguir resistiendo allá en Chile y que sigamos hablando de esto, porque incluso muchas veces, bueno, acá está, hoy está la corresponsal chilena con nosotros cubriendo, Claudia Aranda, sí. y bueno, ella también nos preguntaban constantemente cómo se solucionó todo en Chile, y para nosotros es desgarrador tener que volver a explicar que la situación de Chile cada vez es peor. De hecho, claro. hace unos días se aprobó como elemento represivo máximo un aparato que emite un sonido que te puede romper directamente el tímpano hasta la muerte, provocarte a 3 kilómetros a la redonda. Imagínate eso. Es tremendo, es incalculable el daño y la violencia que se ejerce. Si vos cuando hablás de guerra química, ¿de qué estás hablando, Paula? Hablo específicamente que desde los hidrantes se lanzan soda cáustica, ácido muriático, cal, químicos que no se saben y que se niegan a decir en qué consisten, pero está llena las redes sociales y las brigadas voluntarias y los colegios médicos y los hospitales de personas con quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo, en su cara, en las manos. Bueno, inclusive, como ya te contaba, el primer día que me rompieron mi cámara, que de un palazo y además la mojaron, cuando me la devolvieron tenía cal. O sea, imagínate que por más de que uno se proteja o lo que sea, están tirando con ácido muriático. Sí, sí. Es imposible. Inclusive mi compañero, Federico Rotter, que él tenía todos los elementos y aún así, cuando en un momento se lo necesitó retirarse, las gotas que le cayeron le generaron quemaduras en la cara y como en la parte del cachete y en la pera. ¿Viste en esos días que estuviste allí algún organismo de derechos humanos de otras naciones, interviniendo para que esto se pare en Chile, esta violencia? Sí, esto, todo lo que yo cuento está denunciado ampliamente por Amnesty, Human Rights Watch, ahí por un montón de ONGs que están, pero bueno, evidentemente Piñera no quiere admitir la circunstancia que están pasando, es realmente desgarradora. Cuando nosotros supimos que iba a venir acá a Argentina nos parecía prácticamente una ridiculez cuando su país está destrozado, venga a la Argentina como si estuviera para festejar. La verdad que no vino, lamentablemente por un hecho muy infortuito que ocurrió allá, que fue la caída del avión. Sí. Así que, pero bueno, la verdad que sí, está ampliamente denunciado. Lo que yo cuento no es que es la primera vez que se denuncia, claro, se ha sido denunciado por un montón de ONGs. Yo creo que, no sé, el pueblo, la única solución es que efectivamente se llame a la Asamblea Constituyente, claro, que requiere la gente. No hay otra salida, la gente no está dispuesta a negociar, pues ellos ya llevan muchos años de negociación. Exacto. Ya no quieren negociar más. Exactamente, quieren la respuesta concreta que necesitan. Paula, ¿vos vas a volver a Chile? En este momento no, pero bueno, me encantaría a un corto plazo. Tanto para cubrir si es que persistiera la lucha del pueblo, sí, como si se llegara a una solución a través de la reforma constitucional, me encantaría, pero bueno, en este momento, a corto plazo, no tengo planificado. No lo tenés planeado. Bueno, la verdad que ha sido realmente esclarecedor y también conmocionante todo el relato que nos hiciste, Te lo agradecemos muchísimo y estoy mirando alguna de tus fotos aquí por las redes, que están muy buenas. Y nada, decirte que en este momento, sí, vayas a celebrar a la plaza, porque nos merecemos la celebración, las argentinas y los argentinos, después de todos estos años donde no hemos sufrido tanto. Así que con esa esperanza que tenemos todas y todos de construir un país mejor, y que creo, vuelvo a decir, que lo merecemos, creo que también mereces ir a celebrar. Bueno, te quiero agradecer a vos y el espacio dado para, bueno, contar un poco más que por de mí, de la situación, sí, que para mí es muy importante de Chile, sí, y agradecer también, bueno, a mi compañero Federico, que fue la persona que sí me contuvo emocionalmente, porque para mí fue muy duro, siendo mujer, no por ser mujer, sino porque fue específicamente más violento para mí que, sí, para muchos compañeros que estuvieron ahí. Yo lo siento así, siento que fue una persecución, y a nuestra compañera Claudia Aranda, que fue la persona que también nos ayudó y está desde el primer día, y ella inclusive también fue retenida ilegalmente apenas comenzó el toque de queda. Sin duda, Paula, y también nuestro agradecimiento a vos y a todas las compañeras y compañeros que hacen estas tareas, poniendo en peligro y en riesgo sus vidas, y que a través de ustedes y gracias a ustedes, nosotras y nosotros nos mantenemos informados de todo lo que pasa. Así que agradecerles infinitamente, y bueno, y un abrazo desde aquí, desde La Pampa, y seguiremos seguramente en algún momento comunicándonos. Bueno, muchísimas gracias y que terminen bien todos. Hasta pronto, Paula. Paula Acunzo.